amor tus caminos. Te brindé de mi ser lo que a nadie le di, y aún así te ensañaste conmigo. Te brindé de mi ser lo que a nadie le di, y aún así te ensañaste conmigo. Yo te amé como jamás había amado en el mundo. Te adoré, pero tal vez no era lo que querías. Me alejé, te dije adiós tras un llanto profundo. Me encerré con mi dolor pa' que hicieras tu vida. Y hoy que ya tengo otro amor, quieres volver y me lastimas. Ahora vienes convencida, proponiéndome que vuelva. ¿Para qué la misma vida? ¿Para qué sufrir más penas? Ya he curado mis heridas, ya tu olvido casi llega. Y aunque vengas decidida, ya no quiero que me quieras. Ahora vienes convencida, proponiéndome que vuelva. ¿Para qué la misma vida? ¿Para qué sufrir más penas? Y con esto recordamos a Ismael Alejandro Sierra, el Cardenalito Guajiro. Y en Río Seco, Jaime Enrique y su papá, Jaime Lozano. ¡Qué sentimiento! ¡Ay, oh! Yo tiré mi derrota en el fondo del mar y luché hasta encontrar otra vida. No sé qué estás buscando al querer regresar, pero ya mi pasión no es la misma. No sé qué estás buscando al querer regresar, pero ya mi pasión no es la misma. En mi ayer di lo mejor para que me quisieras, pero nunca te importó lo que al fin yo sentía. Sin dolor y sin razón me pedías que me fuera. Decisión y partí de tu vida. Y hoy que tengo otra ilusión, quieres volver y me lastimas. Ahora vienes convencida, proponiéndome que vuelva. ¿Para qué la misma vida? ¿Para qué sufrir más penas? Ya he curado mis heridas, ya tu olvido casi llega. Y aunque vengas decidida, ya no quiero que me quieras. Ahora vienes convencida, proponiéndome que vuelva. ¿Para qué la misma vida? ¿Para qué sufrir más penas? Ahora vienes convencida, proponiéndome que vuelva. ¿Para qué la misma vida? ¿Para qué sufrir más penas? Ya he curado mis heridas, ya tu olvido casi llega. Y aunque vengas decidida, ya no quiero que me quieras.